Acércate, Martín. Bueno. Mati, ¿cómo viste hoy el partido ante el Seiza? ¿Costó quizás no un poco poder cerrarlo? Sí, creo que defendieron con mucha falta y los jueces acá en la Echeverría nos cobran poco, de mi punto de vista. Aguante el verde. Pero bueno, lo pudimos cerrar bien, tranquilo, creo que no nos desesperamos. Nos mandaban la línea, lo hicimos pagar, pero bueno, ellos robaron dos o tres pelotas ahí, hicieron una bandeja y nosotros los dejamos tirar para no causarle un foul y que saquen una jugada de tres puntos, pero bien, tranqui. Costaba el goleo por ahí, ¿no? En los primeros tres cuartos, creo que en el último cuarto, recién lo hablaba con Franco, se mostró todo en el último cuarto. Creo que sí, en el último cuarto se abrió el aro, veníamos errando mucho, tirando solo, bien parado, ¿no? En la Echeverría estamos errando, no sé por qué, no se nos da. Pero bueno, creo que movimos bien, cuando movimos hicimos goles clave, después en el último cuarto entró y pudimos despegar una diferencia de creo que 8 puntitos y la mantuvimos hasta el final, más allá de que no se notó, pero creo que eso fue, nos dio confianza. Además el equipo el viernes sumó una gran victoria, ¿no? En el torneo provincial, me imagino que anímicamente necesitaban esa victoria, ¿no? Sí, la verdad que sí, ganarle a un equipo como Campana, con tantos referentes, 5 jugadores de federal, creo que te levanta mucho la autoestima, nos agrandó, hicimos creo que 70 puntos hoy, no sé cuánto hicimos, pero anduvimos para ahí, es más o menos el goleo que hicimos el otro día, que veníamos con un goleo más bajo que eso, pero bueno, falta pulir que el Colorado va a dar el ritmo en la Echeverría, creo que Brunito también, estamos como rotando mucho, y eso también cambia un poco el estilo de juego. El otro día se jugó un poquito con menos jugadores, más cantidad de minutos, pudimos acoplarnos bien todo, entrando en todo bien, pero bueno, es cuestión de ir rotando para no cansarnos y tratar de estar bien todos para el regional, que no sé si es la prioridad, dejando de lado de Chorrillo, yo quiero salir campeón de Chorrillo. A mí me decís, yo quiero salir campeón de Chorrillo, pero está lindo para estar bien en las dos competencias y estar siempre peleándola, ¿no? ¿Qué es lo que todavía te preocupa o crees que es un punto a mejorar en el torneo provincial? No, creo que el otro día dimos un muy buen partido. No sé qué más se le puede pedir al equipo. Creo que hubo un par de 3-4 minutitos donde ellos nos sacaron la diferencia, que fue una desconcentración defensiva, que nos sacaron 10 puntos, así de la nada. Y esto en el provincial no te perdona. No es como la Echeverría. Y otra de las cosas que tenemos, que la Echeverría es una liga más o menos. Y al estar confiado, cerrarnos, después como que no tenés tantos tiradores como en el regional, no sé si me explico. En el regional nos cerramos y como pasó en San Nicolás, nos cerrábamos mucho, nos sacaban, pum, triple, pero porque venimos jugando ese estilo de juego. Creo que el otro día en Campana hablamos más en defensa, corrimos más, defendimos mejor el uno contra uno y eso es lo que nos llevó a que todos estemos más compactos en defensa y poder llevar el partido, que fue lo principal el otro día, obviamente. Gracias por el tiempo, Martín. No, gracias a vos, Martín. Gracias, Martín. Nos vemos.